Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Esto es Filipinas ahora mismo. Constatamos que aumenta la preocupación al mismo ritmo al que aumentan los precios de productos que aquí se consideran esenciales para que no se altere la convivencia social. No sabemos, la verdad, si se trata o no de globo sonda, pero por segundo día consecutivo hemos encontrado informaciones que sugieren la posibilidad de que el Ejecutivo de Filipinas deba tomar medidas de mayor alcance que el subsidio de los carburantes que comenzó ayer. Un congresista ha hablado de poderes excepcionales para el presidente y hoy un informe de la inteligencia filipina se ha convertido en noticia al filtrarse. Este documento recomienda mucha atención a la evolución de los precios del arroz y de otros productos importantes, porque si siguen aumentando, la estabilidad social en el país podría romperse. De momento habrá, a partir de mayo, más protestas de los empresarios de las franquicias del transporte terrestre tras la desigual huelga que vivió el país la semana pasada. Aunque, para serles sinceros, lo que más se está comentando en Twitter es el levantamiento del COVID o las restricciones a la circulación según el último número de la matrícula de los vehículos desde el martes de la semana que viene hasta el viernes. Todo para que quien lo desee pueda salir hacia las provincias y pueda tener los días de descanso durante la Semana Santa. Esto es Filipinas ahora mismo. Empezamos. El combustible sigue subiendo. Mónica Rodríguez. Las empresas petroleras han anunciado al Departamento de Energía sobre su intención de incrementar los precios del carburante hoy, martes, marcando el mayor aumento en las últimas semanas. Las petroleras filipinas Shell, Chevron Philippines, Petron Corporation, PTT, City Oil Philippines y Total subirán el precio del gasoil 1,50 pesos el litro, la gasolina sin plomo 1,50 pesos el litro, la gasolina normal 1,25 pesos y el queroseno 1,40 pesos. Este aumento en el combustible lo aplicarán Shell, Chevron, PTT, City Oil y Total hoy, 12 de abril, a partir de las 6 horas. La subida de Petron tendrá efecto a partir de las 12 horas. Desde enero, el precio del gasoil ha crecido por unos 8 pesos por litro, mientras que el precio de la gasolina se ha elevado por más de 6 pesos. El gobierno anunció el lunes que aplicará su programa de subsidio al combustible para los vehículos de transporte público de cortas distancias en apoyo a las subidas continuadas del carburante. Se estima que el programa de asistencia, que se pondrá en práctica mediante unas tarjetas electrónicas, llegue a beneficiar a los conductores de los jeepneys y triciclos por una cantidad de hasta 1.050 pesos por mes. El grupo transportista Piston ha expresado que esta asistencia financiera no supondrá mucha diferencia para los conductores y por ello cuestiona las intenciones del gobierno. Aunque la gasolina y el gasóleo cueste más, se va a poder circular entre el martes y el viernes de la semana que viene sin mirar la terminación de la matrícula de nuestro coche. La supresión temporal del conocido CODIN, o Programa Unificado de Reducción del Volumen de Vehículos, UVRP, sus siglas en inglés, va a permitir a todos los conductores efectuar desplazamientos hacia las provincias en las que disfruten de los días de vacaciones durante la Semana Santa. La verdad es que la coincidencia de estos días de descanso general con la época de verano ha hecho pensar a la Autoridad Metropolitana de Desarrollo de Manila que la operación salida de la próxima semana implicará al menos al doble de vehículos que otros años. En este sentido se ha movilizado a todo el personal disponible y se ha solicitado a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje a que habiliten mayor número de puestos de pago para evitar embotellamientos. En general se aconseja evitar siempre que sea posible la avenida ETSA utilizando los llamados carriles Mabuja, creados en diciembre del año pasado para reducir los tradicionales atascos de vehículos en los contornos de los centros comerciales. De modo general, pistas, información útil, quienes salgan hacia el norte de la isla de Luzón a través de la autopista N-Lex pueden circular por la C5 hasta la rotonda Quezon, circulando por la avenida Visayas, girando hacia la izquierda por la avenida Congresional y enlazando a la derecha con la avenida Mindanao y el eje avenida Mindanao N-Lex. Por el contrario, quienes se dirijan hacia el sur, con destino a la provincia de Rizal, pueden, desde el intercambiador de Bicután, tomar la avenida del Doctor Asantos, enlazando con la C6. Si el destino es Cavite, se aconseja circular por la autopista Slex, abandonándola por la salida de Estación Sur y circulando recto hasta tomar Dan Hari. Quienes vayan a Tagaytay deben abandonar la Slex por las salidas de Santa Rosa o bien Greenfield. Para quienes se desplacen utilizando el transporte público, MMDA, la Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Manila, aconseja acudir con antelación a las terminales, especialmente si el viaje comienza en el aeropuerto Naya de Manila. Siguen produciéndose incendios en la capital, en Quezon. Un niño ha muerto y 11 personas han resultado heridas hoy en el barrio de Culiat, horas después, además de que otro incendio provocase otros 3 heridos en esa zona. El nuevo incidente quemó unas 150 viviendas y afectó a unas 450 familias, con daños valorados en unos 2 millones de pesos, unos 32.000 euros, informó el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión de los Riesgos de Desastres. Los investigadores apuntaron la posibilidad de que el fuego fuera debido a un cortocircuito ante la mala calidad de las conducciones eléctricas en la zona afectada por las llamas y a la existencia de muchas conexiones ilegales en el suministro energético. Metro Manila se ha visto afectada por más de una decena de incendios masivos que han dañado miles de viviendas desde el principio de año y en los que también se han registrado decenas de fallecidos. El uso de materiales combustibles y la existencia de muchas callejuelas son algunas de las causas para la rapidez de la expansión de los incendios masivos en la región capitalina, en la que habitan más de 11 millones de personas. El tiempo en Filipinas, con Newell Carlet. Este pronóstico es válido desde las 5 de la mañana de hoy, hora local, y durante las próximas 24 horas. La característica principal de la jornada es la presencia de vientos del este sobre Visayas y Mindanao, según la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, AGASA. El pronóstico para Visayas y Mindanao es de cielos predominantemente nubosos, con chubascos o tormentas dispersas. En Luzón los cielos estarán parcialmente cubiertos a cubiertos con lloviznas aisladas. Los vientos soplarán entre moderados y fuertes desde el noreste sobre Luzón y Visayas oriental, con mares entre moderadas y picadas en sus costas. En otras zonas del archipiélago, los vientos serán suaves, moderadas desde el noreste y del este, con mares suaves a moderadas. La temperatura máxima en Manila en las últimas 24 horas fue de 33 grados centígrados, mínima de 21,3 grados centígrados. Y hoy nos vamos de viaje a Butuan, considerada la ciudad más antigua, porque hay pruebas de que tenía civilización viviendo en ella ya en el siglo X. La gente de Butuan ya había establecido relaciones comerciales con el reino de Champa, que es actualmente el sur de Vietnam, y el imperio Rivijaya de Sumatra. En el siglo XI Butuan era el centro del comercio en las islas Filipinas y era la ubicación del reino prehispánico indianizado de Butuan. Las pruebas para demostrar este hecho fueron descubiertas en la tierra de Butuan, los 9 balangay o antiguos barcos que fueron usados por el comercio. Hay otros hallazgos arqueológicos importantes en el río de Butuan y en el río Masao. El monte Maipai es la montaña más alta, 700 metros sobre el nivel del mar. Además es el lugar más popular para ser visitado. A los alpinistas que lo visiten, el mejor punto de vista de la montaña es la formación rocosa que ofrece y la vista panorámica desde lo alto de ella. Cuando estén en Butuan, visiten el Museo Regional de Filipinas, que tiene el depósito de los materiales históricos. Exhibe las culturas de nuestros antepasados, que eran malayos, que tenían relación con el imperio Rivijaya. Rivijaya fue un poderoso imperio antiguo malayo de la isla de Sumatra, Indonesia, e influyó en las culturas de gran parte del sudeste de Asia. Este museo contiene los artefactos, que son pruebas de la existencia prehistórica, y un lugar muy rico por el patrimonio cultural de Butuan. Allí hay dos galerías de exposiciones, el Salón de Arqueología y Etnología, que muestra la artesanía de piedra, la artesanía del metal, la de madera, cerámica, orfebrería, ataúdes antiguos y otras excavaciones arqueológicas, mientras el Salón Etnológico exhibe material cultural contemporáneo de los antepasados filipinos. Esta ha sido nuestra emisión de hoy. El programa de Radio Filipinas Ahora Mismo y el proyecto de cooperación cultural Venturas de los Reyes son posibles gracias a una subvención de Estado aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Capatirán Sandugo es promotora del proyecto cultural Venturas de los Reyes con el asesoramiento técnico de la Asociación de la Prensa de Cádiz.